Estás escuchando Unimetal con Miguel Hernández. Hola familia, otro fin de semana más, el último del año. Aquí estamos otra vez en Unimetal. Bueno, espero que os haya tocado la lotería y que os acordéis de nosotros para traernos la voluntad que se suele pedir por estas fechas. Y si no os ha tocado la lotería, pues al menos que os haya tocado la cesta que os dan en los niños que reparten papeletas del barrio, los del viaje de fin de curso, los del equipo de fútbol de tu cuñado, que os haya tocado algo, o alguien. Bueno, hoy tenemos mucho más tiempo de Unimetal, ¿por qué? Porque vamos a hacer un repasito de lo mejor del año. 10 temas de grupos internacionales y 10 temas de grupos nacionales. Prácticamente 2 horas, algo menos, algo más, según lo que tardemos, para que disfrutéis de lo mejor, desde nuestro punto de vista, claro, lógicamente, el mundo es subjetivo, tenéis que entenderlo, de el año en el mundo del rock y del metal. Que no estáis contentos con esta selección que hemos hecho, que creéis que hay otras cosas mejores, que estáis de acuerdo, que queréis decirnos cualquier otra cosa, ya sabéis, podéis escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico unimetalusal@gmail.com. Y os recuerdo que estas navidades, que tenéis tiempo, que estáis aburridos en casa y empanzonados después de hartaros a comer en Nochebuena o del resacón de Nochevieja, podéis visitar www.usal.es/radiouni y descargaros los programas antiguos de Unimetal que no pudisteis escuchar porque estabais haciendo deberes, porque estabais de viaje o porque se os pasó. Espero que no sea por esa razón. No vamos a acabar mal con el rock ni vamos a acabar mal con este año, porque además hoy, como ya os comentaba la semana pasada, vamos a poner las canciones íntegras y yo voy a hablar entre medias para no pisaros y para que, oye, si tenéis una casete de estas de cromo que suenan mejor, para que lo podáis grabar y luego haceros un recopilatorio para llevarlo ahí en el coche flipándolo. Bueno, pues vamos a empezar con el primer grupo, uno de los discos internacionales del año, que ha sido en concreto el Gods of War de Manowar. Manowar, los auténticos dioses, las auténticas fieras del heavy metal ahí, todos embutidos en cuero, tomazacotes ellos, tocando hasta el infinito, hasta que te revienten los oídos. Han sacado un álbum, Gods of War, que bueno, lógicamente no es de lo mejor que tienen en su discografía, pero que se deja escuchar, sobre todo porque combina elementos sinfónicos y orquestales con canciones de mucha tralla, como la que vamos a escuchar a continuación, que tiene un nombre muy Manowar, como es esta del Rey de Reyes, King of Kings. Power of hell! all whose lives he touched were made better for knowing him, as he returned goodness with good, so too his justice and retribution were unfailing. As my sword is my soul, then let all who stand before me know I bring a storm and magic wind. Bueno, después de este paseíto por el Valhalla con Manowar, llenos de fuego, de caballos, de sangre, de cuero y todas estas cosas, vamos a pasar a la siguiente canción. La siguiente canción es de un grupo, Tesla, que está de actualidad nuevamente. Es un grupo que pegó bastante fuerte, sobre todo en Estados Unidos, menos en Europa, en los 90, que ha sacado un álbum de versiones llamado Real to Real. Y después sacaron la segunda parte, Real to Real 2. Tesla fue un grupo del que sobre todo os podemos recomendar un disco acústico. Antes de que empezara a mediados de los 90 la moda de los Unplugged, ellos sacaron un disco que se llamaba Five Men Acoustical Jam, en el que sus canciones un poco más rockeras hacen una línea hard rock estadounidense. De hecho, el vocalista, hay quien lo compara mucho con Steven Tyler de Aerosmith. Sacaron ese disco, Five Men Acoustical Jam, un disco bastante interesante, pero también cuando se ponen a rockear lo hacen muy bien. En este último disco de versiones tenían diferentes versiones interesantes, y hemos querido escoger una, que es Shooting Star. Shooting Star es una canción de Bad Company, uno de los grupos más importantes de hard rock de los 80, cuyo cantante fue Paul Rogers, que es el que actualmente está cantando con Queen. Y vais a escuchar esta versión de Shooting Star, interpretada magníficamente desde nuestro punto de vista por Tesla. Johnny was a schoolboy when he heard his first Beatles song. Love me do, I think it was, from there it didn't take him long. Got himself a guitar just to play it every night. Now he's in a rock and roll outfit and everything's alright. Don't you know? Johnny told his mama, hey mama, I'm going away. I'm gonna hit the big time, gonna be a big star someday. Mama came to the door with a teardrop in her eye. Johnny said, don't cry, Mama, smile and wave goodbye. Don't you know? Don't you know that you are a shooting star? Don't you know? Don't went straight up to number one. Suddenly everyone loved to hear him sing his song. Watching the world go by, surprising it goes so fast. Johnny looked around him and said, well, I made the big time at last. Don't you know? Don't you know? La versión de Tesla de The Shooting Star de Bad Company. Y de estos americanos pasamos con un danés, un auténtico clasicazo del metal europeo, como es King Diamond, que sigue editando discos en solitario, ya no ha vuelto a editar con Mercyful Fate. Y un King Diamond a quien tenemos malito, a quien le han tenido que operar de una hernia de disco, esperemos que se pueda reponer para seguir haciendo de esa especie de ventrilocuía del metal que suele, por si me permitís el palabra, que suele realizar en sus discos y en sus conciertos, con esas dos voces que tiene, una voz un poco más fuerte y otra voz más chillona. Como pudimos comprobar en el disco que editó este año, otro disco en la línea clásica de Mercyful Fate y de King Diamond, que se llamó Give Me Your Soul Please, del que vamos a escuchar The Eyes. We'll be right back. Give Me Your Soul, Please, which will be released on June 29th Europe-wide through Massacre Records. Soul, Please, which will be released on June 29th Europe-wide through Massacre Records. Efectivamente, las discográficas no piensan en las radios cuando envían CDs promocionales con gente hablando a mitad de la canción, pero también os lo quería poner por eso, para que veáis lo bien que se portan con nosotros, que no somos precisamente los que colgamos sus discos en internet. Bueno, de Dinamarca pasamos a Noruega. ¿Por qué? Porque vamos a ir con una banda que es mitad estadounidense, mitad noruega, como es Camelot, que después de un gran directo, One Cold Winter Night, siguen triunfando en Europa, esta vez con el disco que han editado este año, Ghost Opera, con metal... cercano al metal europeo, pero algo más elegante, una mezcla entre heavy metal clásico y metal progresivo, del que escuchamos precisamente la canción que da título al álbum, Ghost Opera. We'll be right back. Bueno, el siguiente personaje que vamos a traer aquí, sí que estoy seguro de que le conocéis todos, es Ozzy Osbourne. Probablemente la mayoría le conozcáis por la especie de reality que grabaron en su casa, The Osbournes. Pero Ozzy Osbourne este año decidió, después de eso, hacerse mundialmente famoso, si ya no lo era antes, claro, a través de la televisión, de ver cómo sus hijos se autodestruyen, de ver cómo su mujer superaba un cáncer, decidió volver a hacer lo que le convirtió en una estrella y lo que mejor sabe hacer por otra parte, que es editar discos de metal. En este caso editó un disco llamado Black Rain, con el que vino a España después de mucho tiempo, y bueno, el tío parece ser que se defendió en directo. Hombre, ya está mayor y la vida que se ha llevado de drogas, alcohol, sobre todo alcohol, pues no es para estar como una rosa, pero se defendió bastante bien y nos lo demuestra con esta declaración de intenciones, que es I don't wanna stop. Y de Ozzy Osbourne vamos a pasar a su primer grupo, Bueno, no exactamente a su primer grupo, que fue Black Sabbath, porque no han podido editar con ese nombre, sino que han tenido que editar como Heaven and Hell, ya que no estaba cantando Ozzy Osbourne, sino Ronnie James Dio, y han hecho una pequeña gira, después han sacado un directo Live at Radio Music City Hall, cantando lógicamente las canciones de la época en la que Ronnie James Dio estuvo de cantante, que fueron dos discos, Heaven and Hell, que es el nombre de la banda, y The Mob Rules, que es el nombre de la canción que escuchamos a continuación. La siguiente canción que vamos a escuchar es una canción que ya fue editada en su momento por el grupo que la ha vuelto a editar, en este caso Megadeth. En el álbum Euthanasia escribió una canción, una especie de medio tiempo que les dio mucho éxito, que se llama Tout le monde, a todo el mundo en francés. Y ahora la han vuelto a regrabar para su álbum de este año, el United Abominations, esta vez con la colaboración de la cantante italiana Cristina Scabbia, del grupo Lacuna Coil, que le da un buen contrapunto a la voz del casi siempre amargado Dave Mustaine. Vamos a escuchar cómo les ha quedado. Don't remember where I was. I realize life's a game. The more serious I got to things, the harder the rules became. I had no idea. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans Vamos a seguir con Metal, que es lo nuestro aquí en Unimetal, pero esta vez con un grupo que ya hemos traído en alguna ocasión, en alguno de los programas anteriores, que hace heavy metal pero con cuatro chelos y una batería, eso sí, chelos lógicamente electrificados y saturados y todo lo que queráis, pero que hacen heavy metal. Empezaron, como ya os comenté en un anterior programa, haciendo versiones de Metallica, después de Slayer, Sepultura, y ahora ya editan sus discos con sus propias composiciones y en directo son un espectáculo impresionante. Hablamos de Apocalíptica, el grupo finlandés, que ha editado el álbum Worlds Collide, del que escuchamos Grace. Apocalíptica, que siguen sentando cátedra allá donde tocan, se llevan nuestra medalla de bronce, medalla de bronce oficiosa, porque lógicamente no se la vamos a dar porque no tenemos dinero para comprarla. Y tampoco tenemos ganas de quitársela a ningún deportista. Y nuestra medalla de plata se la va a llevar Helloween. Helloween, que vuelve a editar un álbum. A principios de año editaron un directo en Sao Paulo. Y a final prácticamente de año editaron un nuevo álbum, Gambling with the Devil, en el que se vuelven a mostrar en no muy buena forma. Ya el anterior, Keeper of the Seven Keys, The Legacy, les volvió a llevar por la senda de sus primeros discos en muy buena forma, un heavy metal clásico alemán que ellos mismos inventaron y que volvieron a traer con canciones como esta que vamos a escuchar, Paint a New World. We Y por supuesto, en lo más alto de nuestro podium internacional de Unimetal se colocan unos maestros que siguen dejando con la boca abierta allá por donde tocan y con todos los discos que editan. Hablamos, por supuesto, de Dream Theater, que volvieron este año al estudio con Systematic Chaos, que estuvieron tocando en Madrid con Symphony X, haciendo, por lo que nos cuentan nuestros enviados especiales de allí de Unimetal en Madrid, estuvieron haciendo un concierto asombroso. Y Dream Theater, que han recuperado con Systematic Chaos quizá un poquito la línea que dejaron en la década de los 90, porque en los últimos álbumes, tanto Octavarium como Train of Thought, se habían dedicado quizá a terrenos más oscuros y han vuelto otra vez a una música un pelín más accesible dentro de lo difícil que es la música suya, el rock progresivo que hacen, y buena muestra de su clase, de su calidad y de su maestría para cerrar este repaso a lo más curioso del metal internacional es esta canción que vamos a escuchar, Forsaken. Y después de haber escuchado toda la lista de discos internacionales, para nuestro gusto los 10 mejores álbumes internacionales del año, vamos a lo que se ha hecho aquí en nuestra tierra y vamos a comenzar con unos clásicos que ya los hemos traído en alguna ocasión a Unimetal, que este año han tenido un cambio en la formación. Ha entrado como bajista Pepe Bao, hablamos de Medina Zara. Pepe Bao, que muchos le conoceréis por ser el bajista de O Funquillo, pues ha entrado en Medina Zara para permanecer como miembro oficial del grupo, y en lo que graban un nuevo disco y la banda se acopla, han decidido editar un álbum de versiones que se llama Se abre la puerta, de versiones del rock andaluz que tanto influyó sobre todo en los comienzos a Medina Zara, con versiones pues bueno de Los Módulos y de otros grupos como Triana, del que escuchamos esta curiosa y particular versión del clasicazo Tu frialdad. Que editaron un recopilatorio, en este caso de temas de sus 10 años de carrera, fueron Tierra Santa, que editaron el recopilatorio 1997-2007, en el que tienen sus grandes éxitos de álbumes como Sangre de Reyes o Apocalipsis, entre otros, y en el que introdujeron tres canciones nuevas en la línea de las canciones de sus, sobre todo de sus dos últimos álbumes, Apocalipsis y Mejor Morir en Pie. Una de ellas es la que vamos a escuchar a continuación, que se llama Volver al Edén. enciende la llama de tu pasión, el fuego ardiente que hay en ti. Deja la cordura en un rincón, una sonrisa en tu corazón, que tu alma no deje de reír. Olvida atrás el llanto, el miedo, la ira, el dolor. Deja que vuelva tu yo y que rescate tu razón. Volver a beber, vivir en el paraíso y sentir tu inocencia perdida otra vez en ti. La fruta prohibida está allí. Volver a beber, vivir en el paraíso y poder sus labios robar para ti. La fruta prohibida está allí. Busca en el cielo una señal, que el viento te lleve a la libertad, que nada te impida al fin volver. Alcanza la alegría en tu interior, que no te falte jamás el valor y encuentres un nuevo amanecer. No dejes que la tristeza de nuevo se adueñe de ti. Cruza a través del cristal que un día no te dejó seguir. Volver a beber, vivir en el paraíso y sentir tu inocencia perdida otra vez en ti. La fruta prohibida está aquí. Volver a beber, vivir en el paraíso y poder sus labios robar para ti. La fruta prohibida está aquí. Volver a beber, vivir en el paraíso y poder sus labios robar para ti. La fruta prohibida está allí. Otros que pretenden volver al Edén del heavy metal español son Saratoga, con su nueva formación, de la que permanece Nico del Hierro y también Andy, el batería, y en la que entraron el guitarrista salmantino Tony García Hernando y el cantante Tete Novoa. Editaron el álbum 7, un álbum de heavy metal en la línea de los discos anteriores, aunque bueno, tienen que, creo, desde mi punto de vista, que rodarse bastante en directo, y seguramente el siguiente álbum que editen, ya con esta formación más acoplada, pueda ser algo mejor. Pero este 7 que han editado es un álbum bastante decente, bastante interesante, del que vamos a escuchar Dueño del Aire. combustible, Saratoga como incombustible, sigue siendo Rosendo, historia viva del rock español, que en este álbum, en este año 2007, perdón, editó un álbum de escueto título llamado El endémico embustero y el incauto pertinaz, así todo de seguido, en el que volvió a ser, bueno, volvió a ser no, sigue siendo Rosendo, porque Rosendo siempre hace un poco discos de la misma línea, del mismo estilo, pero siempre sorprende por sus letras extrañas, introspectivas, que invitan a la reflexión, y por la calidad de un trío que lleva bajo, batería, guitarra y nada más, solo rock and roll, sin más artificios, sin más efectos, pero siempre con gran clase, como escuchamos en la siguiente canción, La verdad vencida. Sentido como el cante, como el vino, y con razón y algo de suerte haces el camino por el lado más ladino sin que siente precedente. Vas de la mano de la verdad vencida, son las secuelas de que la vida estira. Terco, redomado, retorcido, envenenado y convencido hasta la muerte. Riges por el código animal y con espíritu racial, no hay más que verte. Vas de la mano de la verdad vencida, son las secuelas de que la vida estira. Vas de la mano de la verdad vencida. Anodino, ya ni sabes detenerte. Sigues ofuscado con que todo está acabado y no lo ves continuamente. Vas de la mano de la verdad vencida, son las secuelas de que la vida estira. Tómate un relajo y mándalo todo al carajo, que al final es lo prudente. Mísero doliente de quimeras a destajo y deja que pase el siguiente. Vas de la mano de la verdad vencida, son las secuelas de que la vida estira. Vas de la mano de la verdad vencida. Y de un auténtico clasicazo de Rosendo pasamos a unos jóvenes que han debutado este año con un disco de gran clase, Moebio, con cuyo cantante Héctor charlamos recientemente en Unimetal, que han sorprendido por la calidad de su álbum, llamado como ellos, Moebio, por hacer un heavy rock, bueno, más bien un rock and roll, algo metalizado, con tintes muy parecidos a Sober y a Esquizo, más quizá a Sober, con letras muy reflexivas y con una gran clase, con una gran producción hecha por Jorge Escobedo, el guitarrista ex de Sober, ahora en Esquizo, y que nos lo demostraban con canciones como esta que vamos a escuchar, Hasta el fin. Sigues camino sin Moebio, que están luchando por hacerse con un sitio en el panorama del rock nacional, un sitio que parecen haber vuelto a encontrar Avalanche después de una época convulsa, tras sus versiones en inglés, tras regrabar discos de temas antiguos con el nuevo cantante, con Ramón Lage. Han sacado un disco con mucha clase, con muy buen sonido, como en ellos suele ser habituales, un disco titulado Muerte y Vida, en el que ahondan en esa senda de heavy, digamos, elegante, también en cierto modo progresivo, como podemos escuchar en el siguiente tema, Pies de Barro. We'll be right back.

llegamos a los tres primeros puestos de nuestro Greatest Hits de hoy, y lo hacemos con Extravaganza, un grupo que estuvo tocando recientemente aquí en Salamanca, en la sala Iris Rover, junto a Nocturnia. Ofrecieron un buen concierto, y con cuyos guitarristas Pepe Herrero y bajista Patricio Babasasa hablamos también en Unimetal. Han editado este año un álbum llamado Requiem, un álbum que al principio puede resultar un poco difícil de escuchar, pero que a medida que se va escuchando uno va notando la gran clase que sigue manteniendo este grupo pese al cambio de formación, ya que recordemos que tanto Dani Pérez como Edu Fernández, se tuvieron que quedar exclusivamente en Esquizo, y entraron Patricio Babasasa al bajo y Carlos Espósito a la guitarra, pero que sigue manteniendo la clase y la técnica y la particularidad como escuchamos en esta Paraíso Perdido. Vamos a pasar al segundo lugar. de nuestro puesto, de esta clasificación que hemos hecho de grupos españoles, y lo vamos a hacer con un grupo que debuta, aunque algunos de sus integrantes ya son auténticos veteranos de la escena nacional. Hablamos de Eco con su álbum Réplica Eco, que es el proyecto paralelo de Alberto Cereijo, guitarrista de Los Suaves, y de Tino Mojón, batería del mismo grupo, que se han unido con Fernando y con al bajo y Roberto a la voz, y han hecho un disco de hard rock con canciones muy interesantes, muy buena producción, letras muy trabajadas. Y podría parecer al principio que, bueno, al ser un grupo formado por Alberto Cereijo es pura guitarra y el de protagonista, no, es un grupo muy recomendable que está girando con Barón Rojo y también con Los Suaves, están haciendo doblete tanto Alberto como Tino, y que tiene canciones muy cuidadas y muy interesantes como esta Un Minuto. Amor en un minuto que 100,000 amores juntos y más besos por segundo de los que hay en este mundo. Y me hiciste recordar que era un hombre de verdad, no vulgar ladrón de besos, reo condenado preso de unos labios que me amaban y que nunca me besaban, tan serena, tan liviana, que me están entrando ganas de quererte como un niño, sin recuerdos, sin secretos, como un niño. Y que me medio, ¿cómo no voy a hacerlo? Si tan solo un minuto me hiciste tocar el cielo y lo abriste para mí, y desde entonces vivo aquí, enredando con tu pelo del suelo, que no puedo concebir algo tan bueno, algo tan bueno. Me diste más calor con tus silencios que mil llamas del infierno, más verdad con tu mirada que la luz de la mañana, y me hiciste recordar que tenía mi lugar tan seguro entre tus brazos. Me sentí miedo al dejarlos, me enseñaste a caminar en tu mundo de verdad, tan ansioso por llegar que jamás volví a dudar. Quererte como un niño, sin recuerdos, sin secretos, como un niño. Solo en un minuto toque el cielo. Como no podía ser de otra manera, vamos a cerrar el año de Unimetal, esta lista de lo mejor del año en España en Unimetal, con el grupo con el que abríamos el programa, con Esquizo, que han editado un auténtico discazo, un disco que ha salido este año pero que va a ser eterno, que se llama Incerteza, y con el que se han consolidado ya como una formación bastante estable y que está pegando mucho en los directos. De hecho, han conseguido algunos éxitos importantes, como son el haber conseguido el número uno en una votación que se realizó en la versión digital del periódico gratuito 20 minutos, y también estar nominados para el European Music Awards de la MTV, aunque luego no pudieron acceder al final. Pero nos vamos a quedar con su canción Algún Día, una balada bastante sentida, en que generalmente en los conciertos dedican a Big Simon, su productor fallecido el año pasado. Deseándoos una feliz Navidad, que lo paséis muy bien, que paséis muy bien estas vacaciones, que comáis mucho, pero siempre lo justo, cuidando, tomando sal de frutas, haciendo deporte después para quemarlo. Con la bebida lo mismo, bebed lo que queráis, pero que sea de calidad, que no sea garrafón, aunque bueno, si vais por ahí de cotillón en Nochevieja, será lo que se pueda y no podréis evitarlo. Y sobre todo, que esperamos que el año que viene, cuando volvamos a estar aquí, sobre el 12 de enero, si no me equivoco, sí, el sábado 12 de enero, cuando volvamos a estar aquí, que estéis otra vez con nosotros, porque habéis hecho que este año 2007 sea el año del nacimiento, y esperemos que el de 2008 sea el año de consolidación de Unimetal. Os recordamos que tenéis una dirección de correo, unimetalusal@gmail.com, si nos queréis mandar felicitaciones de Navidad o el turrón que os sobre, un poquito de champán, lo que queráis, y que también en www.usal.es/radiouni, ahí podéis escuchar Radio Universidad, que está muy bien, que tiene un montón de cosas, musicota muy buena y programas interesantes. Y en la sección RUcast tenemos colgados algunos de los programas anteriores para que os los podáis descargar y escucharlo en vuestro iPod, en vuestro MP3, mientras os estáis duchando, mientras estáis en un atasco en el coche, en el autobús de camino a casa, lo que queráis. Lo dicho, que salgáis muy bien del año, que entréis perfectamente y que sigáis con nosotros cuando volvamos. Muchas gracias por haber estado ahí. Se pueden